Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias o en tu reproductor de podcast favorito. Comenzamos semana este lunes 19 de octubre y lo hacemos encantadísimos como siempre y agradeciéndote pues el hecho de que compartas un día más, una noche más, este programa con nosotros. Tenemos una selección, que voy a hablar bien de la selección, vamos, vaya. Una buena selección que hemos elegido con todo el cariño del mundo para que la disfrutes aquí en RadioEsperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que puedes escucharnos en directo en las fórmulas habituales, también en formato podcast. Entrando en RadioEsperantia.com te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Con el de hoy tenemos ya pues 578, 79. Una barbaridad. Y vamos a comenzar con lo nuevo de Marcus Anderson, que bueno, recientemente también lanzó un nuevo material y ha lanzado un disco algo exótico, digamos. Se llama And Coffee. Y te va a sorprender, pero todos los temas, cada tema es un tipo de café. Entonces ha dedicado un disco al café. Me ha llamado la atención y he estado mirando, digo, pues seguramente pues habrá compuesto el tema, no sabía, pues no sé si se ha ambientado en cada tema para componerlo pues tomando ese tipo de café, pero bueno, el resultado ha salido fantástico. Hemos estado probando pues unos cuantos cafés que nos proponía Marcus Anderson y al final pues nos hemos decidido con este Cappuccino Street. Cappuccino Strut, que es con el que vamos a abrir. Tiene un nuevo material, este pedazo de saxofonista de Carolina del Norte, y sin perder un instante, comenzamos Confusión. Bienvenido Marcus Anderson and Coffee, Cappuccino Strut, bienvenido. We'll be right back. and Coffee, disco que presenta estos días Marcus Anderson, que deduzco que le debe gustar el café. Todos los 11 temas son tipos de café diferente. Hemos comenzado con este cappuccino strut, pero tenemos el espresso shot, el vanilla mocha, el passion blend, camel mocha. Toda una variedad de cafés que, si te has pasado alguna vez por esas tiendas específicas y especializadas en café, pues te encontrarás. And Coffee, lo nuevo de Marcus Anderson, un saxofonista que nos encanta y que es estadounidense, concretamente de Carolina del Norte. Cruzamos el charco, pero no cambiamos de instrumento. Candy Dowser lanzó un álbum soberbio. Este fue con el que la conocí, Saxegogo, a mediados de los 80, casi finales. Y este tema dedicado a Marvin Gaye me sigue dejando alucinado. We'll be right back. año 93 del álbum Sex Go Go. Álbum de la saxofonista holandesa Candy Dulfer, que estuvo durante mucho tiempo en la banda The Revolution de Prince, como saxofonista, evidentemente. Mr. Marvin, un tema dedicado a Marvin Gaye, del álbum que editaba el año 93. Una delicia, Mr. Marvin. Esto es Confusión, esto es RadioEsperantia.com, te damos la bienvenida, te mandamos el cordial saludo y nuestro agradecimiento por estar ahí, compartiendo cada noche con nosotros toda esta música. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Que lees los títulos de crédito y te quedas impresionado. Alec Jones, Angel Rogers, Carl Cowell y Josie James como vocalistas. El saxo de Everett Harps, Paul Jackson Jr., Carlos Ríos, Doc Powell, Rainbow Whiffin, Ray Fuller, Michael Landau, Josh Duke, David Rappas, Gordon Jones, Greg Fanningham, Eddie Washington, Byron Miller, Leon Dugo Chancler, Paulinho da Costa, Josh Duke, casi nada. 101 tiene dos discos en la calle. En el 88 lanzaron el homónimo y en el 91 el segundo. No han hecho nada más. Claro, reunir a toda esta playa de monstruos, de maestros en un disco, pues resultaría complicado. 101 North. Este es el tema que le da título a este disco del 99, Por Siempre Tuyo, Forever Yours. Esta banda tiene un Oscar. En el año 77 ganaron la estatuilla por la banda sonora de la película Car Wash. Rolls Royce, algo más cercano en el tiempo, del 88. Fresh Cats, el tema me encanta, Fighting Change. Fresh Cat, el álbum del 88, que me sigue encantando. Después de un tiempo sin grabar nada y de ganar ese pedazo de Oscar en el 77 con la película Car Wash, que si no la has visto era de un lavadero de coches, con un montón de temas que iban cantando, pues se llevaba el Oscar con temas que seguro que están en tu memoria. Fighting Change, Rolls Royce. Y de Estados Unidos nos vamos a Australia. Fíjate qué bien suena el saxofonista Gary Fawnor. Thank you. Este es un discazo que ya te presentamos hace pues casi un año, Heads and Tails, Southern Exposure, el tema que escuchas, del saxofonista australiano Gary Hounor. Una delicia. Qué bien suena este hombre. Pues seguimos contigo, nos vamos con un indicativo y que veas lo rápido que pasa el tiempo. Y nos quedamos con otra banda que tiene unas voces también prodigiosas. Surface. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. música de Surface, de este trío extraordinario. Y un tema que me encanta, When It Comes to Love. Qué delicia, de verdad. Y nos vamos a Cerdeña, de ahí es originaria Ángela Pucci, aunque tiene nacionalidad alemana, es saxofonista y este álbum es genial, además lleva el título del tema este que escuchamos, Bada Pa Pa Pa. La Pucci es de originaria de Cerdeña, aunque tiene nacionalidad alemana. Sus padres eran de Cerdeña y ella nació en Alemania. Ángela Pucci, una saxofonista que ya le presentamos hace ya un tiempo aquí. Nos encantó su forma de tocar el saxo. Y este es el tema que le da título a este pedazo de trabajo. Pada, pa, pa, pa. Así explicada por el, un poco pues la forma de la embocadura de tocar este tema. Bada, pa, pa, pa. Ángela Porche, una delicia de saxofonista. Pues vamos sobrado de saxofonistas, como puedes apreciar. Y nos vamos con un vocalista con un tema que es otra delicia. Norman Connors, vocalista. Y este Soy tu melodía, I'm your melody. Qué bien suena, sonaba y sigue sonando este tema. Tu melodía, la música del vocalista Norman Connors y su álbum del 88, Passion. Esto es Confusión, ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, si nos escuchas en directo o ya en formato podcast en radioesperantia.com y en el reproductor de podcast favorito que elijas. Hoy es lunes, es 19 de octubre, hay que ver lo rápido que pasa el tiempo, tanto en cada programa como cada mes, que bueno, empezamos los meses y se terminan rápido. Pues vamos ya pensando en la despedida. Indicativo, Wayne Jones, Lucens, Fregasita y Simon Golden. Menudo plantel para terminar. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. álbum genial este Forgotten Melody, melodía olvidada, de un bajista australiano también genial, Wayne Jones. Esto que escuchas se llama Run for Cover. Además no lo conocía y me puso en la onda el amigo Paco Alcaraz, que realiza ese fantástico programa En Clave de Jazz y que descubre verdaderas obras de arte. Wayne Jones, bajista australiano, Forgotten Melody. Un álbum del 2006, pero el año pasado, Oeste, pues ya te presentamos el álbum, me parece que ha estrenado el 2015, quiero recordar, que ya estrenamos prácticamente cada día, y ya pues se me olvida. Pues todos los discos, fíjate, solamente en podcast tenemos 578, pues imagínate. Y además que la memoria pues ya me va fallando, así que no puedo estar en todo. Wayne Jones, Run for Cover. Una delicia. The Real Chucky Boo fue el cuarto disco de estos fantásticos británicos londinenses Loose Ends, Los Cabos Sueltos, que es una frase hecha. Y este tema no se incluía en la versión inglesa, solamente en la americana. Johnny Bradhead. Yo tuve que comprarme pues el CD de inglés, pero luego faltaba este tema y tuve que pillarme también el americano. Johnny Bradhead, Loose Ends, The Real Chucky Boo. Oh, Jenny Butthead, Loose Ends, Los Cabos Sueltos, Jenny Eugene, Carl McIntosh y Steve Nichol, la banda genial de los 80, parte de los 90, y últimamente los vi en algún vídeo por ahí en YouTube, pues actuando en salas relativamente pequeñitas, pues con notable éxito, porque bueno, fueron todo las pistas de baile de los 80. Loosen, Johnny Buddy. Johnny Brody, that's his name. Nos vamos ya con lo último. Y este pianista, por decir algo, es el actual director de la Orquesta Filarmónica de París, Fred Gauzita. Esto es I Want You. Ya con él nos iremos despidiendo dentro de un momentito. Un temazo de Won't You, él es pianista y también director de orquesta, concretamente de la, creo que es la Filarmónica de París. Fred Gauzita, un máquina. No tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, que será martes 20 de octubre, y esperamos y deseamos que hayas disfrutado con nosotros. El podcast ya sabes que lo tienes en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinches en podcast. Te encontrarás 578 programas que puedes escuchar ahí directamente o descargártelos para escucharlos en tu reproductor favorito. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, bye bye, mañana más, ser moderadamente felices. Nos vamos con este bajista, es británico, se llama Simon Golding, un álbum que te presentamos hace poquito, Familia, y el tema que le da título, hasta mañana, bye bye.